Nos vamos con noticias municipales a esta hora en la mañana. Atención a todas las emprendedoras y emprendedores de Puente Alto. La Municipalidad de Puente Alto, a través de su departamento Puente Impulsa, abre la convocatoria para emprendedores formalizados si quieren ser parte de los stands de artesanos de manos Puente Altinas, Walmart, Los Toros. Nuestro objetivo es brindarle apoyo a todos los emprendedores al proporcionarle un espacio de exhibición y comercialización. Del 4 al 10 de noviembre de 2024, o del 10 a.m. hasta las 20:30 horas. ¿Dónde tendrá lugar? Líder Los Toros, Avenida Los Toros, 05441 Puente Alto. Formulario de postulación en Puente Impulsa. No olvides la convocatoria. Está por cerrar. Esperamos a que se inscriban. Increíbles productos en la feria. Y no pierdas esta gran oportunidad. Feria del Emprendimiento, Supermercado Walmart.